Ahora sí comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Presión alta, jóvenes, vamos, duro, duro, duro, duro. Se agregarán 2 minutos de compensación. Tú tíralo, güey, tú tíralo.